el Espíritu que se mueve, el Espíritu del Dios infinito. ¿Qué título vamos a querer? ¿Qué doctorado vamos a conseguir? Y que nos vaya a pretender dar las cosas que necesita tu alma. Si no has conseguido un título, si no has conseguido lo material que necesitas, no estés triste. Dios está aquí presente y Dios quiere que tú puedas realizarte. Y la realización más grande es cuando el hombre se encuentra con el Eterno. El único que puede saciar la eternidad de tu corazón, ese es Dios, el único que lo va a poder saciar. Nadie más. Esa espiritualidad que va en el corazón humano, eso es lo que te distingue de todo lo creado. Por tanto, le damos gracias a Dios porque Él está aquí en medio de nosotros. Temor reverencial, ese escalofrío, eso que no sé, ese temor es lo que nunca debemos perder. Nunca ser profano una canción, nunca ser profano. Nosotros somos los que lo hacemos profano, no por estar bailando ni gritando con júbilo. No, es cuando comienzo a hacer un rito de esas cosas, es cuando empiezo a hacer una costumbre, es cuando llego, por ejemplo, no sé, pasado la hora, porque no, cuando llego antes a preparar culto a Dios, cuando llego antes y oro al Señor y empiezo a buscar a Dios y digo, no puedo llevar una ofrenda de canto al Señor si no le pido perdón a mi hermano, a quien le he tenido envidia o quien me ha dado rabia, molestia. Quiero pedirle perdón porque vamos a estar frente al Eterno. Ese es el temor reverencial y eso es lo que nosotros no podemos transar. Eso, hermano, es la revolución. La verdadera revolución es cuando nos vamos en contra de nuestra carnalidad, cuando ponemos ahí al yo, como Pablo decía, no golpeo el aire, sino golpeo mi cuerpo, porque vengo ante Dios Todopoderoso, que lo ve todo y yo solo veo una parte. Gloria al Señor. Vamos a orar a Dios. Le pido que nos pongan de pie. Que usted, hermano, ponga al Señor. No soy yo quien voy a enseñarle a orar, porque es Dios el que ha puesto eternidad en tu corazón y tú sabes distinguir quién es Dios y Él está aquí presente. Oh Señor, obra en nuestros corazones mediante tu Espíritu. Dele lo mejor de su ser al Señor. Si quiere levantarse de ahí y pedirle perdón a un hermano, una hermana, hágalo. Si siente que se va a humillar, míllese. Estamos ante el Dios Todopoderoso, infinito. Estamos frente al Eterno, que se acercó a nosotros y triunfó. Oh Dios Todopoderoso, perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, nuestra maldad. Perdona nuestra miseria. Pero perdona, perdona especialmente un gran pecado: la arrogancia. Perdona nuestra arrogancia. Estoy segura, Señor, que ninguno de los que aquí respiramos ha estado libre de la arrogancia, de la vanidad, del querer parecer bien, quedar bien. Pero cuán necios somos, Señor, y torpes, porque tú sabes, Señor, que estamos cavando nuestra propia tumba de esa forma. Creemos, Señor, tener todo en nuestra mano y solamente estamos viendo ese aspecto. Señor misericordioso, perdona nuestros pecados. Pídale perdón, hermano. Esa es la marca más grande de esta reunión, en que le pedimos perdón por nuestra arrogancia. Señor, nos hemos arrogado lo que Él es. Nada más que Él lo ve todo. Absolutamente. Solo el Señor es el único, absoluto. Por eso, Dios, aquí estamos, Señor. Mira el corazón, Dios, del que está afligido, del que sufrió en su infancia, del que quiso otra vida, del que llegó a desear haber nacido en otra familia, el que despreció a su esposa y dijo, yo habría salido adelante si no hubiese tenido esta mujer. Yo hubiese salido adelante. El hombre que dice, si no hubiese sido por ella. O al revés, ¿cuántas veces has dicho, por qué, Señor, me hiciste esto? ¿Por qué lo permitiste? Yo te recuerdo para que crezcas, para que triunfes ahí donde estás, con lo que te he permitido. No ha sido casualidad, yo lo he permitido para tu vida. No se me pasó, no fue una cosa que simplemente te llegó. Yo lo he permitido, te dice el Señor, porque te he dado el poder para triunfar donde estás, en el caos que sientes tener, pero el Señor de todo lo demás y tú no. Por eso que quiere que tú confíes plenamente en Él. Y ahora rindamos al Señor nuestra vida, aunque hayamos sido cristianos 10, 20, 30 o más años. Señor, perdónanos. Pídale perdón a Dios. Si quiere arrodillarse, hágalo. Si usted quiere levantar sus manos, o si usted quiere ir, como le decía, pedir perdón, pida perdón. Pero no escatimemos nada, nada, porque Dios está cambiando nuestras creencias. Oh Señor, creencias de lo que es la humillación, de lo que es quedar mal delante de los demás. Señor, cámbiala en nuestra vida, porque está tan arraigado, Señor, en nuestro orgullo. Nos tiene aprisionados, Señor, el orgullo. Perdónanos, Padre. Oh, Dios Santísimo. Aleluya. Dios, sana a tu pueblo. Sánanos, Señor, porque ha sido horroroso también lo que hemos hecho como pueblo. ¿Cuánto, Señor, pueblo cristiano ha hecho silencio ante el pecado social, ante la injusticia? Oh, Señor, con los mismos niños, las mujeres. Dios, te pido que tú abres nuestro entendimiento, Señor, porque estamos estrechos, Señor, algo estrecho, para que podamos abrirnos, Señor, no al pecado, sino abrirnos a ti, a que tú nos muestres, Dios Santo, obra. Oh,